conoce pero sangra además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abona siempre entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Hola, buenas tardes. Estáis en Radio Cucaracha y esto es una emisión especial de Al Loro y el Musicu, que bueno, ya venimos intentando desde hace unos días. Y que para un programa especial sobre octubre del 34, pero bueno, por diversas circunstancias no pudimos hacerlo hasta ahora, y bueno, vamos a intentarlo ahora y esperamos que nos salga todo bien. Y un programa que funde Al Loro y el Musicu, porque Al Loro es el portavoz de la CNT en Oviedo y el Musicu, bueno, es el portavoz ahora de la cuerda anárquica Matando el Tiempo, pero aunque no es el portavoz oficial de el Ateneo Libertario, Alaldu, sí recoge toda la actividad que Alaldu, Ateneo Libertario de Oviedo, desarrolla. Bueno, este es un programa que queremos dedicar a todos los núcleos de rebeldes que quedan por el mundo adelante en estos tiempos de avasallador poder del poder. Y un homenaje, un recuerdo, una conmemoración y un reconocimiento al pueblo trabajador asturiano, que en 1934 supo asumir la responsabilidad de desatar un proceso revolucionario que llevara, por lo menos desde aquí, la humanidad a nuevas cotas de libertad. Este no va a ser un programa que hable de los hechos de la revolución del 34. En los 15 años que llevamos haciendo programas en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, pues prácticamente raro habrá sido el año en que no hayamos dedicado, sino el programa entero, bien de Alaldu, bien del Musicu, bien de Al Loro, bien en su momento de Por la Tangente, a la conmemoración de la Revolución de Octubre, o al menos, si no el programa entero, pues sí un recuerdo en alguna parte del programa, ¿no? Extraño va a ser que haya pasado un año sin eso. Por tanto, nos ha dado tiempo a enfocar la cuestión desde diversos puntos de vista, desde el desarrollo de los hechos en sí, desde la cuestión de la represión específica, desde la cuestión de los antecedentes, desde la cuestión del anarquismo en la Revolución de Octubre, en fin, muchos y diversos enfoques, y este no va a ser uno de que hable específicamente de los hechos de octubre, aunque evidentemente sí es mención obligada, y esto nace en realidad a partir de que el año pasado el Ateneo Libertario de Oviedo pues desarrolló una serie de actividades para conmemorar el 80 aniversario, los 80 años de la Revolución de Octubre, conferencias, etcétera, y sobre todo unas representaciones teatrales de la obra de Camus, Rebelión en Asturias, a cargo del grupo TRAC, Teatro Rural de Animación Cultural del sudeste de Francia, los compañeros aficionados muy agradables que tuvieron pues la deferencia de trasladarse desde allí hasta aquí, pues nada más que por los gastos del viaje y la estancia, ¿no? Gente muy, muy, muy con la que entablamos pues relaciones muy, muy cordiales, muy sentidas y que permanecerán ahí a lo largo del tiempo. Pues bien, pasado todo esto, pasado ya el mes de octubre, otros diversos colectivos de muchas otras, con muchos otros enfoques, organizaron también sus respectivos actos respecto a los 80 años de octubre de 1934. Y con fecha de 16 de noviembre, ya pues la Nueva España, en la sección Cartas de los Lectores, pues publica una carta de Félix Martín Martínez, que bueno, como veréis, un filofascista declarado, que protesta por la conmemoración, por los numerosos actos que conmemoran octubre y porque octubre casi todos los años venga a ser recordado, ¿no? Y en esa carta pues menciona, aunque no específicamente al Ateneo Libertario de Oviedo, sí a una de sus actividades, concretamente la representación del TRAC, en que hizo tres representaciones, en Candás, en El Entrego y en Trubia, pues menciona la de Trubia. Y entonces el contenido del programa en realidad va a ser una réplica a esta carta para destacar lo importante que es tener, mantener viva la memoria y por otro lado, ya metidos en esa tarea, pues bueno, explicar primero que hicimos una réplica, la enviamos a la Nueva España, esperando que atendieran al derecho de réplica, ¿no? Porque si alguien te alude en una carta, lo mínimo es que tú puedas responder. Pues bien, después de excusas y en fin, y dejar correr el tiempo, pues no publicaron la carta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, para publicarla en nuestro propio blog y por nuestros propios medios, pues ampliar aquella carta, meternos en un estudio, como veréis, más profundo de toda la cuestión, sobre todo por lo que atañe a la cuestión libertaria, concretamente a la cuestión de CNT, el papel de CNT en la Revolución de Octubre, no tanto en Asturias, sino en otras partes del país, y explicar por qué CNT no puede impulsar la insurrección en otras partes del país. Y en fin, nos ha quedado pues un documento muy extenso, que como resulta que en este país pues se ve que nada más que hay libertad de expresión para quienes tienen medios para expresarse, pues nosotros nos tenemos que valer de medios en principio muy limitados, pero que preferimos por encima de los medios oficiales y los medios burgueses, porque son medios creados e impulsados desde abajo y tienen ese valor que los demás medios no tienen y no son los nuestros, no son voz de ningún amo. Entonces, tanto aquí en Radio Cucaracha, como en el blog del Ateneo, como en el blog de CNT, etcétera, pues difundiremos este documento. Y como la cosa va a ir en realidad pues de memoria, vamos a empezar con una canción de la memoria de León Gieco. Perdón, a ver si...

Bueno, pues vamos a dar al programa hoy, después de mucho tiempo que participaba en el Musicu, está con nosotros el compañero Paco. Hola, Paco. Hola, querido radio oyentes. Bueno, pues contamos con él y agradecemos que se haya prestado, porque como es muy denso todo lo que hay que transmitir y que emitir, pues es muy de agradecer su colaboración. Y vamos a empezar entonces con, para situar la cuestión, con la lectura de la carta de este Félix Martín Martínez, y para que luego las referencias pues las tengáis frescas, ¿no? Dice, octubre ha pasado, nada que declarar. Y dice, hace casi cuatro décadas que cada décimo mes del año la hiprogresía de la izquierda asturiana, como si de una fiesta memorable se tratara, celebra su intentona de golpe de Estado en 1934, es decir, su intento de derribar a un gobierno republicano, legítimo y democrático, que contaba con el apoyo de la mayoría de los españoles. ¿Sería imaginable que tras la legítima victoria socialista de octubre de 1982, recordar esto, las derechas se hubieran levantado en armas para derribar a un gobierno legal salido de las urnas y encima dieran en celebrarlo cada año? Sin embargo, como digo, cada mes de octubre y con absoluta impunidad, diferentes colectivos políticos de la izquierda y de la izquierda extrema dan por buena esta conmemoración, en la que hay que insistir una y mil veces, lo que se recuerda en Asturias es una sangrienta quincena para intentar tomar el poder por medio de la dinamita y los cañones robados en las minas y la fábrica de Trubia, respectivamente, así como la compra de 18 toneladas de armas y municiones a cargo del Partido Socialista con dinero del Sindicato Minero Asturiano. Este 2014, y en la creencia de que el cumplimiento de los 80 años de esta tragedia merecían el júbilo y la algazara, entre otros, la Asociación Isidoro Acevedo y la Unión de Juventudes Comunistas de Oviedo llevaron a cabo un recorrido patriótico por el barrio de Bayovín, recordando aquella sangrienta efeméride, y de la que sus hermanos de partido fueron conniventes. Imagino, como siempre, se habrá rendido cálido homenaje a la niña obetense Aida Lafuente, de la que incluso sus propios fans desconocen su verdadera edad, igualmente errónea en la preciosa canción del dúo Ñuberu. En Trubia, la compañía francesa Trac de Baume de Venise puso en escena Revolte dans les Asturies, hasta incluso el blimeíno Alfonso Zapico aprovechó el pasado octubre para publicar La Revolución en cómic, novela gráfica. En fin, ¿alguien en su sano juicio se imagina que cualesquiera otros partidos políticos, colectivos culturales, etcétera, dieran en conmemorar el 18 de julio y lo que vino después? ¿Se consentiría una fiesta alrededor del intento golpista del teniente coronel Tejero cada 23F? ¿Alguien se imagina celebrar en Cataluña cada 9N, estaba reciente el otro día, es decir, el simulacro de un referéndum absolutamente inconstitucional y antidemocrático, que debería tener consecuencias penales si en España la justicia fuera igual para todos? El cinismo de buena parte de la izquierda asturiana llega hasta el extremo, como digo, de convertir cada octubre en una especie de orgasmo colectivo en el que se da rienda suelta al recordatorio de aquella masacre humana y política. Lo que esta patulea no se atreve a recordar es que la mal llamada revolución de octubre de 1934, y dice mal llamada revolución, recordarlo, todavía hoy día jaleada en Asturias por algún catedrático de historia contemporánea en estado confusional transitorio, tiene en su haber y honor la destrucción de la ciudad de Oviedo a partir de la voladura de la Cámara Santa, la torre de la catedral, el palacio arzobispal y el seminario, la quema de la universidad, donde la pérdida de su patrimonio bibliográfico, sobre todo, ha resultado irreparable, el incendio del Instituto de la calle Santa Susana, actual IES Alfonso II, la destrucción por explosivos de 98 cuarteles de la Guardia Civil en toda la región, el rosario de asesinatos en pueblos con menores recursos, Valdecuna, Turón y Ujo, sobre todo, fusilamientos sin juicio alguno, claro, en el obetense barrio de San Lázaro, el incendio del convento de los dominicos, donde 6 seminaristas al menos fueron asesinados por la espalda cuando trataban de huir de la quema, la persecución patológica y el asesinato del clero, monja sobre todo, y la especial predilección en la destrucción de los edificios religiosos, con un total de 62 edificios entre iglesias, capillas, conventos y casas rectorales en toda Asturias, más un largo y trágico etcétera. ¿Y hubo violencia de parte de quienes defendieron y respondieron a favor de la legitimidad del gobierno democrático? Indudablemente. Sin embargo, no sabemos que aquellos se regocijen en celebración alguna cada mes de octubre. Esta es la diferencia esencial. Así pues, ¿qué es lo que hay que celebrar? Lo que cada mes de octubre debería darse es un acto de contrición de parte de la izquierda asturiana, una jornada de reflexión y hasta de genuflexión. Pero no, que va. El cinismo de la izquierda extrema asturiana, con el Partido Socialista y el Partido Comunista a la cabeza, izquierda extrema asturiana, se regodea cada año en lo que debiera ser, como digo, un mes para pedir perdón por la sangre derramada de tanto inocente y por la devastación de la ciudad de Oviedo con la proclamación, con la programación del PSOE y la Esquerra catalana. La desmemoria histórica llega hasta el extremo de padecer una hemiplegia mental que en el caso de la izquierda en Asturias parece ser irrecuperable. Bueno, pues otro poco de música. Réplica del Ateneo Libertario de Oviedo, al Aldo, a Félix Martínez, Martín Martínez, FMM, que en Cartas de los Lectores, La Nueva España, del 16 del 11 del 2014, titula «Octubre ha pasado, ¿nada que declarar?». Sí, pronto llegarán las primeras nieves, ¿y quién se acordará? Las noches comienzan a refrescar, el invierno se acerca. De Revolte dans les Asturies, de Albert Camus, montaje del track. El Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, y tres compañeros del Teatro del Trabajo de Argel, autores colectivos de la obra citada, consideraron y descartaron titularla La Nieve, en alusión al silencioso manto que en noviembre comienza a cubrir los montes de Asturias, y como metáfora del olvido susceptible de sepultar el drama humano enfrentado por el proletariado astur en su resuelta decisión de transformación social revolucionaria, con esta creación teatral escrita justo un año después, 1935, fueron los primeros en conjurar ese olvido y los primeros para quienes aquella fulgurante rebelión emancipadora, libertaria, era digna de memorar, recordar, celebrar. Acciones que detesta FMM, cargando contra quienes hoy día enfrentan ese olvido y condenando, y con de eso su argumentación, la conmemoración que con absoluta impunidad celebran colectivos de la izquierda y la extrema izquierda asturiana para convertir cada mes de octubre en una especie de orgasmo colectivo en recordatorio de una sangrienta quincena para intentar tomar el poder por medio de una masacre humana y política. E insiste en denunciar la hipocresía y el cinismo de esa izquierda extrema, con los partidos socialista y comunista a la cabeza, que se regodea en celebrar su intentona de golpe de Estado para derribar a un gobierno republicano, legítimo y democrático. Y como prueba reseña, algunos de los actos realizados este año en torno al 80 aniversario de la mal llamada, dice, Revolución de Octubre, señalando que en Trubia se puso en escena Revolte dans les Asturias por la compañía francesa Trac de Venise, sin citar al autor intencionadamente ni nombrar a quien lo organiza. Como responsable de tamaña osadía, a pesar de que FM lo silencie, el álbum se considera aludido, en tanto que de las actividades que desarrollamos bajo el epígrafe Rebelión en Asturias, memoria de los 80 años del Ochobre del 34 y los 101 del nacimiento de Albert Camus, hicimos difusión confusa, pública y notoria, incluyendo también la representación de la obra los días subsiguientes en el Entregu Candás, además de un ciclo previo de 4 conferencias, datos que igualmente omite o ignora FMM, el cual presume torticeramente que estos actos se organizaron en la creencia de que el cumplimiento de los 80 años de esta tragedia merecían el júbilo y la algazara. Ignoramos que haya motivado a los demás, pero por nuestra parte hemos promovido los actos en razón y no en la creencia, que es una categoría irracional de lo expuesto en la presentación del folleto con el programa, que se puede ver en el blog del Ateneo, y en conciencia de que el significado de aquel movimiento revolucionario aún alcanza, a pesar de las colosales fuerzas que trabajan en contra, a penetrar el pensamiento de las actuales generaciones proletarias cuando toman conocimiento de los hechos, a lo que nuestro tenaz empeño en su celebración procura contribuir, inspirando en sus corazones sentimientos no de algazara, que el activismo libertario no es confusa vocinglería de soldadesca sumisa, sino de contento, de alegría emocionada al reconocerse partícipe del prestoso orgullo, del orgullo gozoso de quienes se sabían capaces y asistidos de razón y justicia para asumir el reto histórico de transformación social que solo con su clase, la del proletario consciente, cambia que había afrontar, y esa hostia, esa comunión, te pega un subidón de endorfina que es mucho demasiado, como se pudo comprobar con el chute de emoción que se metió la gente con la representación del track en Trubia, por poner que la dejó puesta. Y ello aún con el pesar de la memoria y la conciencia de que en 1934 el fin de una situación tan indignante e injusta como el dominio y la explotación de una clase de personas sobre otra se había convertido en una exigencia para el proletariado revolucionario, aunque racionalmente en bien de un progreso social armonioso. Debería ser interés de cualquier clase de persona, y ello le abocaba a un levantamiento en armas contra la resistencia inicua y atávica del privilegio y el beneficio, lo que inevitablemente supondría una tragedia sangrienta como la que efectivamente y con tal desmesura fue provocada tras la derrota comunera por la brutal represión y misericordia con que fue vengada la afrenta causada al orden burgués por la audacia, la coherencia y la clase del proletariado para asumir su responsabilidad histórica. Es esta la tragedia humana que nos reclama memoria constante con cuantas acciones podamos celebrar. Si el hecho de ser el grupo que mayor número de actos ha organizado en este aniversario nos hace merecedores de algo, es el situarnos en la primera línea de los ataques de FMM, lo que nos permite defendernos en derecho de réplica y desde esa posición contraatacar para destruir las imputaciones falsarias que esgrime en su investiva. Ya vas a Asturias, descúbrete compañero, por la suerte que han corrido esos valientes mineros. Esos valientes mineros de la provincia de Oviedo, que han demostrado al mundo que no han conocido el miedo. Ay, ay, ay, ay, cuántos obreros murieron bajo las barras traidoras de esos canallas del tercio. Una joven asturiana de la provincia de Oviedo, que lo ha demostrado España, que no ha conocido el miedo. Le preguntan los del tercio, ¿cómo te llamas, muchacha? Y ella con el puño en alto, comunista y libertaria. Si algún día vas a Asturias, descúbrete, compañero, por la suerte que han corrido esos valientes mineros. ¡Ah! Es cierto que este año, y evidentemente nos referimos al año pasado, coincidimos junto a otros grupos y colectivos, bastantes más de los que el ofendido cita y algunos menos de los que nombra, en lo pertinente de memorar la insurrección de Ochobre, cada quien desde su perspectiva diferente y su particular análisis, juntos pero no revueltos. Y ahora vamos con una nota que incide en explicar esta cuestión, ¿no? Dice, quizá algunos hayan aprovechado este año para organizar sus actos porque los 80 años del final de la malograda comuna asturiana representen una edad avanzada propicia al inaplazable homenaje de reconocimiento y despedida, una vez desaparecida prácticamente todos quienes vivieron su gestación con más de 10 años y pudieran testimoniárnosla, y a las puertas ya de que la memoria viva, en trance confusional, sea diagnosticada por los especialistas como material sensible, accesible solo a investigadores y eruditos capacitados y capaces de extraerle todos sus fluidos para momificarla y vestirla con una respetuosa mortaja que permita su digna exposición permanente a la vista de curiosos en el panteón de la historia, con mayúscula. Convenientemente reducida a lenguaje binario y simplificada para la consulta cibernáutica y wikipédica en la sociedad de la información y el conocimiento. Sea por lo oportuno o tal vez oportunista, lo inveterado o lo rotundo, en fin, de esos 80 años, han sido muchos los actos organizados y no descartamos que la temprana difusión de nuestra propuesta, desde el 5 de septiembre ya, haya inspirado o empujado la realización de alguno de ellos. Y los ha habido de muy diversa índole, incluida una conferencia de la derecha más recalcitrante, Hermandad de Excombatientes, en el Club de Prensa de la Nueva España, que Félix Martín Martínez cínicamente nos oculta porque desbarata su tesis, esa que expresa con aquello tan digno de con la diferencia de que estos no lo celebran. Tal profusión respecto a ocasiones anteriores nos deja una acongojante sensación de planeo de buitres en disputa de despojos de la que no acabamos de desprendernos. Y es que hasta ahora casi lo único que se hacía era el anual rito que desde 1977 se celebra aquí arriba, según se sale de la radio a la izquierda, a 250 metros, en San Pedro de los Arcos, con la colocación de un ramo de flores en el monumento a Aída de la Fuente, en el que, curiosamente, aparece el nomatu, o el apodo, de la Rosa Roja, distorsión politiquera interesada y ruin, que Aída no conoció, en lugar del que le era querido y del que presumida, la libertaria, que es además el que, respetando su querer, el pueblo recogió en su memoria. Y aparece además en ese monumento otro error, no sé si también interesado o mera ignorancia, como supone FMM, que es su fecha de nacimiento, 1916 y no 1918, y aparece el 18 quizá para adecuar así su edad, que ya eran 19 cumplidos, a la que se le da en los romances populares, 16 años tenía. Este acto reúne a una docena de militantes comunistas y en muy contadas ocasiones y en acto aparte a otros tantos nacionalistas que con argumentos estrambóticos pretenden darle a la Revolución de Ochobre un cariz nacionalista que nunca nadie manifestó en la época. Y decíamos que, excepto muy puntual y muy raramente, la izquierda comunista ha obviado el recuerdo de la del 34 y los socialistas, promotores y actores principales de los hechos, la esconden y silencian como hacen las familias de bien con el hijo deficiente que no hay que enseñar a las visitas. ya que para poder seguir ejerciendo su papel como nuevos gestores del sistema, toda referencia a planteamientos y hechos revolucionarios, por lo que en estos 40 años de transición tienen que ser eliminados, por lo que en estos 40 años de transición nunca han promocionado, que se sepa, acto alguno de celebración, recuerdo u homenaje. Así que el casi que enunciábamos al principio hace salvedad de la actitud libertaria de mantenimiento constante de la llama que la comuna asturiana prendió, aunque solo sea poniendo el fuego en esclarar les ascuarines que de ella hemos podido atropar. Los colectivos y organizaciones libertarias en Asturias, CNT, Ateneos Libertarios, Juventudes Libertarias, Colectivo Libertario El Bardo, Grupos Anarquistas, FAI, vienen manteniendo la memoria del 34 casi todos los ochobres en charlas, programas de radio, edición de manifiestos y carteles, y especialmente todos los aniversarios decenales, desde el 40 hasta este 80, organizando algún ciclo de actos, conferencias, exposiciones, proyecciones, edición de textos, teatro, en honor y reconocimiento del compromiso revolucionario puesto en acción por el proletariado en Asturias y como aproximación al conocimiento que la luz de aquella llama aporta para el esclarecimiento de la significación, capacidad y manifestación en acto del proletariado consciente. Es que Félix Martín Martínez imagina mórbidamente a todos estos grupos que organizaron algún acto, y cito, en una especie de orgasmo colectivo, y los mete en el mismo saco de la izquierda extrema con los partidos socialista y comunista a la cabeza, que ya tieguasa y maliciosa inquina la filiación de extrema izquierda que hace de estos partidos. Se abandona a la orgiástica sucesión de elucubrantes lubricaciones que se hace como consuelo al solitario vacío de su ignorancia o como satisfacción de su patológico cinismo. Si no fuera así, sabría o reconocería que la tendencia anarquista bakuninista, CNT, FAI, Juventudes Libertarias, y la marxista-leninista, UGT, PSOE, PCE, POUN, Juventudes Socialistas Unificadas, divergen históricamente por su posicionamiento frente al Estado, rechazado radicalmente por la primera, libertaria, y asumido instrumentalmente por la otra, autoritaria. En consecuencia, es un error o una falsedad ascribir a una organización libertaria como el Ateneu Libertario de Ubieu al ámbito de la izquierda, extrema o no, ya que ésta se define por su posición dentro del Estado y aquella por su posición contra el mismo, independientemente de la sensibilidad intelectual o la unidad de acción en la lucha social en que puntualmente ambas puedan coincidir. Y si no fuera así, sabría o reconocería que el planteamiento de que la insurrección del proletariado asturiano en octubre del 34 fue, y cito, una intentona de golpe de Estado para derribar a un gobierno republicano legítimo y democrático, solo se puede sostener desde la ignorancia o la insidia, puesto que el Pacto de Alianza Obrera en Asturias, suscrito el 31 de marzo de 1934 por las Federaciones Regionales Asturianas de las Centrales Sindicales UGT y CNT y asumido por la Federación Socialista Asturiana, Socialistas Asturianos, explicita que, frente a la situación económico-política del régimen burgués en España, se impone la acción mancomunada de todos los sectores obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a cabo la revolución social, estableciendo un régimen de igualdad económica, política y social fundada sobre principios socialistas y federalistas. Pacto de Alianza Obrera en Asturias. Las organizaciones que suscriben, UGT y CNT, convienen entre sí en reconocer que frente a la situación económico-política del régimen burgués en España se impone la acción mancomunada de todos los sectores obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a cabo la revolución social. A tal fin, cada organización de las que suscriben queda comprometida a cumplir el compromiso fijado en este pacto bajo las condiciones siguientes. Primera, las organizaciones firmantes de este pacto trabajarán de común acuerdo hasta conseguir el triunfo de la revolución social en España, estableciendo un régimen de igualdad económica, política y social, fundado sobre los principales principios socialistas federalistas. Segunda, para la consecución de este fin se constituirá en Oviedo un comité ejecutivo en representación de todas las organizaciones adheridas a este pacto, el cual actuará de acuerdo con otro nacional y del mismo carácter para los efectos de la acción general en toda España. Tercera, como consecuencia lógica de las condiciones primera y segunda de este pacto, queda entendido que la constitución del Comité Nacional es premisa indispensable en caso de que los acontecimientos se desenvuelvan normalmente, para emprender toda acción relacionada con el objetivo de este pacto, por cuanto el mismo trata y pretende la realización de un hecho nacional. El Comité Nacional que ha de constituirse será el único que autorizadamente podrá ordenar al que quede en Oviedo los movimientos a emprender en relación con el general en toda España. Cuarta, se constituirá en toda Asturias un comité de cada localidad, cuya composición deberá estar integrada por delegaciones de cada una de las organizaciones firmantes de este pacto y aquellas otras que adhiriéndose sean admitidas en el comité ejecutivo. Quinta, a partir de la fecha en que este pacto sea firmado, cesarán todas las campañas de propaganda que pudieran entorpecer o agriar relaciones entre las partes aliadas, sin que esto signifique dejación de la labor serena y razonada de las diversas doctrinas preconizadas por los sectores que integran la Alianza Revolucionaria, conservando a tal fin su independencia colectiva. Sexta, el Comité Ejecutivo elaborará un plan de acción que, mediante el esfuerzo revolucionario del proletariado, asegure el triunfo de la revolución en sus diversos aspectos y consolidándola según las normas del convenio establecido. Séptima, serán cláusulas adicionales al presente pacto todos los acuerdos del Comité Ejecutivo cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las organizaciones representadas, siendo estos acuerdos de obligada vigencia tanto en el periodo preparatorio de la revolución como después de triunfar, sobreentendiéndose que las resoluciones del referido Comité Ejecutivo se inspirarán en el contenido de este pacto. Octava, el compromiso contraído por las organizaciones que suscriben terminará en el momento en que haya sido implantado el régimen señalado en el apartado primero, con sus órganos propios elegidos voluntariamente por la clase trabajadora y por el procedimiento que haya preceptuado la obra dimanante de este pacto. Novena, considerando que este pacto constituye un acuerdo de organizaciones de la clase trabajadora para coordinar su acción contra el régimen burgués y abolirlo, aquellas organizaciones que tuvieran relación orgánica con partidos burgueses la romperán automáticamente para consagrarse exclusivamente a la consecución de los fines que determina el presente pacto. Décima, de esta alianza revolucionaria forma parte, por estar previamente de acuerdo, la Federación Socialista Asturiana. 20. Ignatos, el anarquismo en la insurrección de Asturias, segunda edición, Buenos Aires, 1936. José Peirás, la CNT en la Revolución Española, tomo 1, Ruedo Ibérico, París, 1971, páginas 90-91. Bueno, como veréis, pues iremos intercalando algunos documentos que ilustran las afirmaciones que hacemos. No daremos lectura a todos los que aparecerán en la versión escrita que publiquemos en los blogs o por ahí, porque algunos de ellos son muy extensos, pero sí algunos como de ellos y como muestra. Otro poco de música y continuamos. Entran los moros con carta blanca y dos banderas de la Legión, haciendo muerte, robo y atraco, y hasta inclusive la violación. Haciendo muerte, robos y atracos, y hasta es posible Asturias, ya todo está en calma. Silencio en Asturias, silencio en las masas. En consecuencia, es un error o una falsedad la tesis del golpe de Estado, puesto que en el pacto quedan expuestas con claridad meridiana las aspiraciones que motivan la ansiada y decidida rebelión del proletariado asturiano. La revolución se convertía en el medio social adecuado a la realización de un fin que por el control del gobierno del Estado no se alcanzaría y que, por contra, sería impedido. Así pues, la propuesta y la apuesta que realizó la Comuna Asturiana era la transformación social revolucionaria por la supresión del viejo Estado del dominio y la explotación capitalista y el ensayo de una sociedad justa, libre y solidaria. Cuestión distinta, pero sine qua non, y que le venía impuesta por la situación política, era la exigencia ineludible de impedir el desarrollo de la fase terrorista adoptada por la dominación capitalista, conocida como fascismo, que se estaba implementando en toda Europa con la implantación de regímenes autoritarios. En virtud de esta exigencia, la insurrección no podía posponerse más allá de la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno Lerroux. Segunda etapa del plan del jefe José María Gil Robles para suprimir la República y establecer un régimen fascista, lo que imposibilitaría o aplazaría sine die el proyecto revolucionario. Los trabajadores asturianos eran muy conscientes de que el peligro que enfrentaban solo podía conjurarse acabando con su instigador, el sistema capitalista, y destruyendo el instrumento de su poder, el Estado, y su plasticidad para adoptar la forma oportuna a la fase de dominación y explotación. Es decir, tampoco esta cuestión se resolvía con un golpe de Estado para el control del gobierno. La revolución social devenía en el camino ineluctable de la sociedad emancipada de la explotación del capital y de la sumisión del Estado. Los tiempos eran llegados. El advenimiento de la humanidad emancipada como consecuencia inherente a la progresión económica y social, pero que era imposibilitada por el proceso intensivo y permanente de acumulación capitalista, solo podía ser realizado por un proletariado consciente de las derivadas que esta progresión y sabedor de las capacidades de su clase. Y vamos a explicar ahora un poco cómo era consciente de esas derivadas y de esa progresión. Es una explicación teórica, pero el año pasado en uno de los actos que organizamos, una conferencia sobre los antecedentes de la Revolución de Octubre de 1934, el compañero Alberto Rosón, el autor del libro de la huelga de la construcción asturiana del 77, decía que lo que más le sorprendía era preguntarse cómo, de la revolución del 34, cómo una clase de obrera como la de aquel entonces, unos trabajadores que se levantaban antes del alba, mucho antes de que sonara la sirena para entrar en los tajos de la mina, porque muchas veces tenían que desplazarse kilómetros y kilómetros andando, y luego al final de la jornada tenía que regresar cansado otra vez a esta casa para atender la huerta y el ganado, que era una economía complementaria a lo poco que sacaba en la mina. ¿Cómo había sido capaz de realizar una epopeya, de tener una claridad tan meridiana de que aquel era el momento para hacer un cambio de sociedad, que no se trata de otra cosa la revolución? La revolución no se trata, como dice el Félix Martín este, de sangre, dinamita, fuego y cañonazos. Eso viene porque quienes ejercen la violencia cotidiana de la explotación se resisten a perder el dominio de eso, y no hay otra manera más que enfrentarles por las armas, porque ellos de otra manera no ceden. Llevaban el Partido Socialista, por ejemplo, llevaba pues 30 y pico, 40 y pico años largos de vía parlamentaria y no había conseguido nada. O sea que por las buenas el capital no cede y no había otra manera que tal. Bueno, pues vamos a tratar de explicar un poco cómo, cuál es el proceso por el que un proletario y una clase proletaria llegan a tomar conciencia de que es su responsabilidad iniciar el proceso revolucionario. El sufrimiento que por el sometimiento a la disposición y la explotación experimenta un trabajador particular, igual que siente que ha padecido su estirpe y como constata que soportan sus compañeros de trabajo y palpablemente viven sus vecinos, provoca que esa experiencia compartida le haga parte común de una clase de personas, las desposeídas y explotadas, la clase proletaria, el proletariado. El conocimiento, la conciencia de formar una clase de personas iguales por su condición, los condicionados por la necesidad de procurarse la subsistencia, a poner en venta su único bien, que es su capacidad para el trabajo en la creación de riqueza, que es la condición de trabajadores, les dota de solidaridad interna de intereses, les capacita para la creación tanto de bienes como de procesos de organización para la producción y la distribución de los bienes, y definitivamente les procura una concepción profunda de la justicia, adquirida por la comprobación de la réproba injusticia que padecen, porque siendo esforzados productores de toda la riqueza, se ven, sin embargo, expoliados por la fuerza de los poderosos ociosos que se la apropian en beneficio propio y la acumulan como capital para comprar poder y fuerza con la que protegerse y para pagar fuerza de trabajo con la que reproducir el proceso. Inteligencia de la injusticia, pues, de que esta contradicción entre riqueza social y acumulación privada sea el obstáculo para el progreso hacia una nueva sociedad igualitaria en el esfuerzo, justa en la distribución y libre del sometimiento por la fuerza. Capacidad, pues, para la creación, para la organización y para la comprensión de la justicia necesaria. Consciente, pues, de que la responsabilidad para vencer el obstáculo de aquella contradicción fundamental y para la tarea de posibilitar y conducir el progreso social, solo el proletariado tiene capacidad para asumirla. Compromiso y responsabilidad revolucionaria, pues, sobre los que descansa la insurrección de los trabajadores asturianos en octubre de 1934. Que lucha con los obreros unidos en esta causa, en ayudar jornalero va cambiando la balanza. El guerrillero y su pueblo será dueño de su patria. El pueblo bravo asturiano se mancha de sangre roja, el compañero que cae de bandera de victoria, y pronto se podrá ver Asturias libre otra vez, porque la revolución ha empezado a vencer, porque la revolución va a vencer, y pronto se podrá ver. recordando que la tierra es de quien la trabaja, o del amor y de la iglesia, mientras España se llena de caciques la batalla. Va dando en Asturias, tierra revolucionaria. El pueblo bravo asturiano se mancha de sangre roja del compañero que cae de bandera de victorias, y pronto se podrá ver entonces, que la conciencia y la capacidad del proletariado asturiano no podía encaminarle a otra situación que la que históricamente le correspondía, desencadenar y llevar a cabo el proceso revolucionario. Hay, sin embargo, quien pretende, Félix Martín Martínez, entre otros, que el pacto de Alianza Obrera fue un simulacro, cuyo verdadero objetivo era un golpe de Estado para propiciar el regreso del PSOE al gobierno, y quieren hacer de la poblabilidad prueba, tal de la contingencia de intenciones ocultas, planes secretos, ambigüedades y dudas, incluso expresas, de altos dirigentes nacionales del PSOE y la indecisión de algunos de los regionales, así como la propia inacción limitada y limitadora para la ejecución del plan socialista fuera de Asturias. Igual de las suspicacias suscitadas dada su práctica insurreccional desde comienzos de 1932 por la escasa implicación de la CNT en la del 34 en el resto del Estado, y su posición contraria a la Alianza Obrera, sostenida prácticamente en solitario por la regional cenetista Asturias, León y Palencia. Contingencia y suspicacias, conjeturas que pudieran tomarse en consideración atendiendo a lo sucedido en otras regiones donde la huelga general revolucionaria o ni siquiera fue declarada como tal, o en pocas horas, a los más escasos días, fue abortada. No pudo ser, no manifestó su esencia. Por contra, en el único lugar en que la insurrección pudo ser y fue realizada, derrotada al cabo, pero no fracasada, manifestó de palabra y obra su carácter plenamente revolucionario. Los hechos son los que hablan, no las conjeturas. Lo no sucedido no es pertinente, solo nos permite especular sobre lo que eventualmente podría haber resultado, y con especulaciones y eventualidades no cabe cuestionar la sinceridad de los socialistas y anarcosindicalistas asturianos en su compromiso revolucionario, exigencia irrenunciable de unas bases obreras mucho más concienciadas y bregadas en la confrontación de clases contra una patronal beligerante que las del resto del Estado, el entusiasmo desbordante, el ímpetu resuelto, la pasión en la entrega, la tenacidad en la porfía, el riesgo extremo y el sacrificio generoso y heroico arrostrados en la rebelión en Asturias por anarquistas, socialistas, comunistas, igual que por todos los demás sin adscripción orgánica, denotan la diáfana conciencia y la profundidad del anhelo que animaba al pueblo trabajador en Asturias, el empeño colectivo, el esfuerzo común, la conciencia compartida de reconocerse como iguales, conformando una clase que los hermanaba por encima de particularidades ideológicas, y la solidaridad interna que cohesiona la solidez de un proyecto, se revelan en una espontánea expresión luminosa y rotunda, UHP, rúbrica fehaciente de la dignidad, autenticidad y altura de miras de un compromiso que no puede aceptar ser menoscabado por la mezquindad de un simple cambio de gobierno. En la felguera comunismo libertario, vencido el enemigo triunfante de la revolución. No hay por qué preocuparse, todo tiene solución. Pide lo que quieras, te pretenderá. El reino de la abundancia lo permite ya. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Vida colectiva y libertaria. Pudieran comer pan fruit y que las poderosas que explotaban trabajaran como todos si querían vivir. Nadie es más que nadie, es la única verdad. Todos nacieron iguales, iguales morirán. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Silbaron las balas fascistas. En las barricadas lucharon por la verdad, su sangre derramaron por la idea. Mataron la utopía y parieron la realidad. Matanzas inocentes, odio y ambición, venganzas personales, nueva inquisición. Pero como siempre, en la sombra hay miles de cabezas, hartas de aguantar. Ten mucho cuidado, la felguera volverá. Y ahora, pues, vamos a entrar en la parte, bueno, ya visteis antes con la lectura del Pacto de Alianza Obrera, pues eso, que vamos introduciendo una serie de documentos, y ahora vamos a entrar en una parte que viene a clarificar esto que salía en el último, en este último párrafo que hemos leído, por lo que corresponde a el papel de la CNT, pues sobre todo pues fuera de Asturias, que fue donde la revolución no cuajó, y por qué y los porqués de la CNT, los porqués del Partido Socialista, pues a ellos les corresponde explicarlos, aunque, claro, una crítica también se la haremos así muy, muy por encima y somera, pero a ellos les corresponde explicarlo, y como parece que no les interesa explicarlo mucho, porque parece que prefieren quedar porque como que aquello realmente fue una intentona de golpe de Estado y no una intentona revolucionaria, Pues no sé, allá ellos, ¿no? Allá ellos. O sea que ahora de manera incidental, pero oportuna, en cuanto que el Ateneo Libertario de Oviedo y un colectivo libertario y habla respecto de otra organización libertaria, vamos a intentar disipar las suspicacias suscitadas por la posición de la CNT en octubre de 1934, repasando las circunstancias de la evolución inmediata que la traen a la situación en la que ha de enfrentar el movimiento revolucionario y su posicionamiento y actuación en ello. Todo el relato que vamos a dar, pues tiene su base en, principalmente en una obra muy documentada e imprescindible, que es la obra de José Peirat, La CNT en la Revolución Española, y concretamente el tomo 1 de esa obra. Y ciertamente el tomo número 1 de esa obra, que está editada en Rodo Ibérico, París, 1971. Pues bien, aislada en la defensa y en la consecuente firma del Pacto de Alianza Obrera y cuestionada por las demás regionales confederales, la regional cenetista asturiana entendía que la génesis y finalidad revolucionaria del pacto estaba inscrita en el propio ADN de las células anarcosindicalistas que conformaban orgánicamente la CNT y daban vida al corpus teórico-práctico que la sostenía, y en consecuencia sostenían que su posición no era contradictoria. Esta discrepancia en torno a las alianzas obreras, que fue circunstancial, pues 2 años después se resolverá por el acuerdo general de la Confederación en favor de las mismas, necesitaría ser abordada más ampliamente de lo que podemos hacer aquí. El debate sobre la alianza obrera fue amplio y profundo en los medios confederales y venía de antiguo, incluso del momento fundacional de la propia CNT, donde ya hubo propuestas de fusionarse con la UGT. Pero más concretamente, desde el segundo Congreso Confederal en 1919, en el Teatro de la Comedia de Madrid, donde la regional asturiana defendió sus planteamientos aliancistas, sin éxito, pero aportando una sólida argumentación de manos del maestro Eleuterio Quintanilla, que dejó su pozo. Retomada la cuestión en 1934, pues en la versión escrita que haremos en los blogs, como os dijimos, aportaremos un histórico documento en el que se repasan los planteamientos dentro de la CNT sobre la cuestión, elaborado por un destacado militante, Orobón Fernández, de la Regional Centro, partidaria de la tesis aliancista, y que él titula Alianza Revolucionaria Sí. Pero en todo caso, esta discrepancia no explica por sí sola la menguada participación de la CNT en aquella insurrección fuera de Asturias. Seguramente, más que su voluntad de implicarse o no en función de posiciones aliancistas o antialiancistas, fueron las escasas posibilidades para hacer efectiva la participación, disponibilidad de efectivos, estado de ánimo, capacidad de retroalimentación de experiencias, la coyuntura de la oportunista proclamación del Estat Català, las que determinaron aquella inhibición, su situación organizativa y la dinámica que afrontaba en aquel momento. Veamos, pues, la evolución de la organización cenetista en los años precedentes y partiremos de la época del llamado pistolerismo, que vamos a explicar. Tras el derribo de la monarquía el 14 de abril de 1931, apareció una CNT fortalecida, en contra de lo que pudiera esperarse. Los años de plomo del pistolerismo del Sindicato Libre, el Sindicato Libre era un sindicato creado por la patronal catalana, entre 1923, que causaron el exterminio de cientos de los mejores militantes confederados, fue la respuesta de los patronos catalanes al miedo que les inspiró el más de medio millón de afiliados que el anarcosindicalismo había alcanzado entre los trabajadores de sus empresas. Respuesta instigada y financiada por la patronal, urdida y programada en connivencia con las más altas instancias del Estado en Cataluña, capitán general Milán del Bosch, gobernador civil Martínez Anido y jefe superior de policía Arlegui, que la ejecutaron por mano de asesinos, pistoleros y confidentes de LAMPA, reclutados, amparados y reforzados por policías corruptos, requetés y somatenes. Hay un extenso informe del pistolerismo que no vamos a radiar aquí, pero que sí se aportará en la versión escrita. Los cuadros de acción cenetista afrontaron el reto en un duro combate que mermó sus efectivos y la presencia en la lucha sindical, pero que ejercitó su determinación y su capacidad de respuesta. Tendría que pasar un lustro largo para que esto se manifestara en la actividad de la organización, porque de momento a ese desgraciado periodo de derroche en energías y en vidas preciosas sucedió, sin solución de continuidad, el pronunciamiento del Primo de Rivera. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, se temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Dictadura. La brutal dictadura militar pretendió darse una apariencia de legalidad con ciertas instituciones, asamblea consultiva, consejos de trabajo de Estado con sus comités paritarios y otras, abiertas a la representación de las centrales sindicales. Para vergüenza de su ejecutoria, la UGT aceptó participar. Cito, la CNT se encontró ante el dilema de tener que sacrificar su fisonomía ideológica o evadirse del marco de la legalidad. Una CNT desangrada y poco menos que decapitada por el terrorismo blanco, a la que se hacía probar cárceles y presidios. No quiso someterse al régimen corporativista de arbitraje llamado paritario, engendro fascista de Mussolini. José Peirás, la CNT en la Revolución Española, tomo 1, Rueda Ibérico, París, 1971, página 37. La negativa cenetista a la colaboración provocó la inmediata ilegalización. La narcosindical se vio enfrentada a un proceso de acoso y derribo, con constante cierre de locales y medios de prensa, desarticulación de los sucesivos comités de coordinación y sus militantes constreñidos a un ciclo de sufrimiento por multas y cárcel, prisión preventiva sin caducidad, vergonzosos procesos y condenas monstruosas, ejecuciones incluidas, y al cabo deportación y exilio. La persecución intensa en todos estos años provocó una fase de depresión y repliegue de la Confederación hasta un nivel de acción prácticamente relegado a la propaganda y la formación teórica intermitente. Libros, revistas, manifiestos, circulares, escuelas racionalistas disimuladas, excursiones, reuniones clandestinas, actividad escueta hacia y desde dentro, pero que propicia la aparición de una nueva generación y la toma de contacto con una vasta solera de militantes, lo que pronto evidenciará el gigantesco movimiento en potencia que representó siempre la Confederación Nacional del Trabajo. José Peirás, La CNT en la Revolución Española, tomo 1, Rueda Ibérico, París, 1971, página 43. Seguimos citando. De ello resulta un efecto de cohesión interna y agilización de las dinámicas que, sumando al ya generado en la etapa precedente del pistolerismo, determinación y capacidad de respuesta, contribuirá al proceso de recuperación y reorganización impulsado a partir de 1927, casualmente año del nacimiento de la FAI, con el inicio de la progresiva descomposición del directorio, y que en el 29 multiplica su actividad, cuadros sindicales, primeros comités nacionales, aparición de periódicos por todas las ciudades, mítines que rebosan y rebasan los teatros. La CNT resurge en toda España con vigor y pujanza inusitados. Empieza en 1930 con una dicta blanda que no es capaz de contener el dinamismo popular que reivindica la amnistía de presos, garantías de libertad sindical y de expresión, ni consigue frenar el ímpetu cenetista que reclama, impone y obtiene la reapertura de sus sindicatos. Los trabajadores afluyen en tromba y, sin reposo, empieza el periodo de las reivindicaciones obreras que, recuperando el derecho de huelga, afirma la lucha por la elevación de salarios y la mejora de condiciones laborales y sociales. Esta pujanza es tomada en cuenta por quienes, políticos y militares, conspiran para derrocar la monarquía, y la CNT es llamada y acude a participar en todas las intentonas que se provocan en esos momentos. Ella le granjeó el halago de los políticos y el paternalismo falaz de los militares, que en palabras de Peirás dejaron una peligrosa herencia en los medios confederales. Toda esta convulsión, con frecuentes huelgas generales, con derivaciones sangrientas, desemboca en las sublevaciones de Jaca, pronunciamiento de los capitanes Galán y García Hernández, que serán fusilados, y Cuatro Vientos en diciembre, y las elecciones municipales de abril con la proclamación de la República el 14. Somos obreros de Avilla, Cisneros nos quieren mandar, aunque nos manden a Bata o a Villa de Cisneros. A mí no me importa nada aquí las venganzas del gobierno. Somos obreros y que defendemos un noble ideal. Somos obreros y a Villa Cisneros nos quieren mandar, aunque nos manden a Bata o a Villa de Cisneros. A mí no me importa nada que las del gobierno. Villa Cisneros, hermosa y bella capital, que desde Asturias te venimos a visitar. Somos obreros y que defendemos un noble ideal. Somos obreros y la Villa Cisneros nos quiere mandar, aunque nos manden a Bata o a Villa de Cisneros. A mí no me importa nada que las venganzas del gobierno. Villa Cisneros, hermosa y bella capital, que desde Asturias te venimos a visitar. Segunda República, el plan burgués. Desde el mismo día de la proclamación de la Segunda República, la CNT se planta en guardia frente a aquella nueva expresión del dominio burgués y desde solo 15 días después, el 1 de mayo en Barcelona, la multitudinaria manifestación es reprimida por la Guardia Civil, provocando enfrentamientos y la muerte de un trabajador y dos guardias, pues desde solo 15 días después ya se ve comprometida por la defensa de la causa proletaria en los frecuentes choques con las fuerzas del orden republicano enviadas a sofocar situaciones provocadas por reivindicaciones laborales y contra las actitudes prepotentes de la patronal. La coalición republicano-socialista en el gobierno deja aparcados los urgentes problemas sociales que mantienen al proletariado en una situación de miseria y hambre, como reforma agraria, planes hidráulicos, industrialización, trabajos públicos, justificándose con excusas y promesas. En cambio, se aplica a consolidar la República, dotándola de instituciones y leyes que aseguren el dominio para la burguesía. El 7 de mayo, decreto ley, posterior ley del 8 de abril de 1932, de jurados mixtos para las relaciones laborales, que es elaborado por Largo Caballero. Largo Caballero, ministro de Trabajo y secretario general de la UGT, impone el arbitraje obligatorio con los jurados mixtos, copia de los comités paritarios de la dictadura primorriverista, que los heredó a su vez de Mussolini, que representan lo que hoy son los comités de empresa, por otra parte, que representan, o sea, que quiero decir que ya tienen una tradición, que representan la prohibición refinada del derecho de huelga y que era una flecha apuntando al corazón de la CNT y sus tácticas de acción directa, siendo este uno de sus principios, es decir, que los conflictos han de ser resueltos por contacto directo entre las partes afectadas, con los patrones, los de orden laboral, y con las autoridades, los de orden público. Esta imposición de los socialistas, como la de los paritarios en la dictadura, obligaba a la organización confederal a un trastocamiento de su filosofía social, y la maniobra de Largo Caballero se entendía por los cenetistas como una declaración de guerra de su rival sindical. Y es que otro de los alcances de esta ley es el de fomentar la rivalidad entre las dos centrales sindicales que engloban a la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Declaración de animadversión antiproletaria desde el Ministerio, una mezquina manifestación de beligerancia y de partidismo oficial en el dominio sindical. Los burgueses republicanos del gobierno respaldan esta política de división y de fratricidio entre los trabajadores. Esto es, según dice José Perás en la obra que siempre venimos citando, página 52-53, y es una adaptación aproximada de lo que ahí dice. El 17 del mismo mes de mayo, Miguel Maura, ministro de Gobernación, crea la Guardia de Asalto, una fuerza de choque destinada a actuar en las aglomeraciones con motivo de festejos, desfiles, manifestaciones, etc., y en los intentos de alteración del orden público, y que fuera de probada fidelidad al régimen republicano. Fue nombrado Muñoz Grandes primer jefe y fundador del cuerpo. Para su nombramiento influyó la gran fama adquirida al organizar y dirigir las tropas regulares de Marruecos durante la guerra del Rif. Así se convirtió en el máximo responsable del orden público en las grandes ciudades. En enero de 1933, este cuerpo interviene junto a la Guardia Civil en la represión de los sucesos de Casas Viejas, en el cual mueren más de 20 vecinos de la localidad. La brutalidad empleada por las fuerzas represivas conmociona a la opinión pública española. La otra intervención destacada tendría lugar durante la Revolución de 1934, donde los guardias de asalto volvieron a jugar un papel importante en la represión de los disturbios en Barcelona o el fracaso de la huelga en Madrid y otras ciudades importantes. Se trata de los antecedentes de los actuales antidisturbios. Esto según como informa así la Wikipedia. Muñoz Grandes, de tendencia falangista, significado de duro e implacable, haría carrera en el franquismo hasta llegar a jefe de Estado Mayor y vicepresidente del gobierno, uno de los puntales del régimen hasta su muerte en 1970. Sí, no, decir que Muñoz Grande también fue jefe de División Azul. Y aquellas leyes, todas estas leyes que vamos a estar, serán complementadas por la de Defensa de la República, la de vagos y maleantes y la del disparo sin previo aviso, leyes en realidad de orden público para someter al pueblo desordenado y reprimir la conflictividad obrera, limitando derechos fundamentales, huelga, reunión, expresión, manifestación, y ampliando las facultades de la fuerza pública para reprimir su ejercicio. A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejad quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ello ellos madre y ellos por mí. Segunda República, contestación proletaria. El proletariado conoce pronto el verdadero cariz de la revolución que trajo la República de los Trabajadores, régimen que es confrontado por la CNT en la primera gran pelea entre capital y trabajo, que se plantea con la huelga de la Telefónica en julio. Quien interese buscar en portaloaca.com. Que el 20 deriva en la huelga solidaria de Sevilla con el asesinato de 4 anarquistas por la ley de fugas, el bombardeo a cañonazos de Casa Cornelio, sede de CNT, y graves enfrentamientos mientras estuvo proclamando el estado de guerra en las provincias del 22 al 29, semana trágica sevillana, con resultado de 22 muertos, 30 en todo el país, y la certificación del fin de la ilusión republicana. Durante los últimos meses del 31 y primeros del 32, la actuación de la Guardia Civil, como enseña de la marca, su brutalidad quedó impresa el 27 de mayo al liquidar a tiros a 8 obreros desarmados en pasajes de Guipúzcoa. Deja un reguero de sangre y muerte que a partir de Castelblanco se extiende por Zalamea, Épila, Jereza, Arnedo. Varios campesinos sujetistas son víctimas de estas razias. Los trabajadores no desisten en la conquista de lo que les es arrebatado. Los patronos defienden el producto de su expolio amparados por las instituciones y las leyes republicanas y por la Guardia Civil y Guardia de Asalto. La tensión pone a las claras que este hecho expresa la contradicción fundamental: una clase de personas que poseen la capacidad de productiva, generadora de toda la riqueza social, el trabajo, está sometida por otra clase de personas que acumulan una fuerza resultante de la acaparación privada de la riqueza social, el capital. Una contradicción que impide un avance racional y armónico de la sociedad humana, estancada por esta división en clases que por su composición, función e intereses están enfrentadas entre sí. Ella afirma en las conciencias proletarias la convicción de que la resolución de tal contradicción solo se determina por el resultado de la lucha de clases que se manifiesta ya en toda su crudeza. La CNT, consciente del punto álgido que esta lucha alcanza y la exigencia revolucionaria que se le plantea para determinar del lado del proletariado, asume la necesidad de promover la vía insurreccional en toda situación de conflicto obrero propicio. Y aquí citamos: me había trazado una línea a seguir dentro de la organización. Considerar a la República recién instaurada como una entidad burguesa que debía ser superada por el comunismo libertario y para cuyo logro se imponía hacer imposible su estabilización y consolidación mediante una acción insurreccional pendular a cargo de la clase obrera por la izquierda, que indefectiblemente sería contrarrestada por los embates derechistas de los burgueses, hasta que se produjera el desplome de la República burguesa. Crear en la manera de ser de los militantes anarcosindicalistas el hábito de las acciones revolucionarias, rehuyendo la acción individual de atentados y sabotajes, cifrándolo todo en la acción colectiva contra las estructuras del sistema capitalista, hasta lograr superar el complejo de miedo a las fuerzas represivas, al ejército, a la Guardia Civil, a la policía, lográndolo mediante la sistematización de las acciones insurreccionales, la puesta en práctica de una gimnasia revolucionaria. El eco de los pasos, Juan García Oliver, tomado de la Federación Local de Madrid en HTTP, Madrid, CNT, bueno, historia, la CNT en la Segunda República. Pero asumir esta necesidad insurreccional no estaba en el planteamiento de toda la CNT, y ello provocó una enconada disputa interna que dejó secuelas escisionistas, que aunque minoritarias, tuvieron su importancia en Levante sobre todo y algunas poblaciones catalanas. La disputa se visibilizó entre, por una parte, los miembros más veteranos que componían los comités nacional y de la regional catalana a la llegada de la Segunda República, que fueron nombrados en la situación de clandestinidad de la dictadura, en la que pensaban que el objetivo para la CNT era su fortalecimiento sindical, para consolidarla, como principal organización del proletariado, pero para una labor meramente laboral, obviando la social y revolucionaria. Y por otro lado, la militancia más joven, pero ya abrigada en la respuesta al pistolerismo y en la clandestinidad, y sobre todo una militancia proletaria que había optado por la CNT, porque no estaba dispuesta a soportar otra etapa de espera para enfrentar la situación de explotación lacerante en que década tras década subsistía el proletariado. Y esta militancia consideraba que la República abría paso a una coyuntura revolucionaria que debía aprovecharse antes de que se consolidase el régimen democrático burgués. Un momento en el que se debía impulsar de inmediato el hecho revolucionario a través de la declaración de huelgas generales insurreccionales. Las posiciones fueron denominadas trentistas, la primera, y faístas, la segunda. Los políticos catalanistas, sobre todo, juzgaron favorablemente la ocasión e influyeron para hacer estallar el cisma en ciernes, aunque la cuestión es mucho más profunda, excede el ámbito de nuestra intervención. Lo relevante es que la posición insurreccional fue la que la organización practicó en los acontecimientos inmediatos. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. Primera acción insurreccional. En enero de 1932, los mineros de la Sal en el Alto Llobregat, cenetistas, desatan un movimiento insurreccional, suprimen la propiedad privada, el dinero, y proclaman el comunismo libertario, despertando la solidaridad por Cataluña, Levante y Andalucía, por donde también se extiende la represión con cientos de obreros. Durruti y a escaso entre ellos, encerrados en barcos y deportados a Guinea. En protesta, en febrero, por toda España se desata la huelga general que en Tarrasa es declarada revolucionaria por los grupos anarquistas. Sitian el cuartel de la Guardia Civil y toman el ayuntamiento durante unas horas, plantando la rojinegra y aplastado a los 5 días, pagan la osadía con más de 40 detenidos y 34 condenas de 6, 12 y 20 años. En marzo, mítines, manifestaciones, sabotajes, etcétera, en todo el país. Jaca, nueva tentativa de sublevación militar. Huelgas en Toledo y Córdoba, con choques entre policía y pueblo, que se dan también en Vitoria, Zaragoza y en Barcelona. Además, motín de presos que incendian la cárcel. En mayo, CNT declara una jornada de protesta nacional. El gobierno la suspende, pero se lleva a cabo. El 10 de agosto, un intento de golpe de Estado fracasa en Madrid, pero el general Sanjurjo, que lo encabezaba desde Sevilla, declara allí el estado de guerra, acuartelando las tropas. A pesar de esto, la CNT consigue movilizar al pueblo ante la apatía, indecisión o complicidad de las autoridades repúblicas. Los grupos anarquistas prenden fuego al círculo mercantil, el nuevo casino y el círculo de labradores, cubiles aristocráticos. Los militares sublevados son reducidos a prisión. Y damos ahora, radiamos uno de los documentos. Manifiesto de la CNT en Sevilla ante la militarada. Manifiesto de la CNT en Sevilla ante la militarada del 10 de agosto de 1932. Soldados, obreros, campesinos, un asalto facioso y criminal del sector más negro y reaccionario del ejército, de la casta autocrática y militar que hundiera a España en el más vergonzoso de los baldones del lazo tenebroso de la dictadura, en que se encadenó el pensamiento, se abatieron las libertades del pueblo y se realizaba toda clase de crímenes, acaba de sorprendernos a todos, mancillando nuestra historia y nuestra conciencia, enterrando la soberanía nacional en la más aciaga de las encrucijadas. La trascendencia y la gravedad de tales acontecimientos no pueden pasar inadvertidas. A tan indignada provocación solo cabe responder con la huelga general revolucionaria, iniciando en las calles y en los campos inmediatos la guerra civil. Que cada casa sea un castillo, que cada azotea sea un fuerte levantado con heroicidad contra el militarismo asaltador del poder y por las libertades ciudadanas. Soldados, vuestros fusiles no deben sofrenar esta álgida resolución que acaba de tomar el Tribunal Revolucionario, que es en estos momentos el supremo poder que por encima de todo tiene que acatar y obedecer al pueblo. Echad manos a todas las armas, recurrid a todas las sediciones, hasta derrocar la sátrapía militar con un titánico esfuerzo. Audacia y actividad para derrocar a esta casta reaccionaria criminal. No obedezcáis a los generales borbónicos y asesinos. Obreros, soldados, surgid a combatir en las calles. La CNT os exhorta a la lucha. ¡Viva la guerra social, a la rebelión, el Comité Revolucionario! Alejandro Gilabert, la CNT, la FAI y la Revolución Española, Barcelona, 1932. José Peirás, la CNT en la Revolución Española, tomo 1, Rueda Ibérico, París, 1971, página 67. Paradójicamente, por primera vez, el anarcosindicalismo contribuía a salvar a la República. No sería la última vez. En el año y medio de vigencia de la República se habían producido 30 huelgas generales, 3.600 huelgas parciales y 161 suspensiones de periódicos. Y como consecuencia, 400 muertos, 9.000 detenciones y 160 deportaciones. una de las huelgas más memorables fue la de Duro Felguera, que ya había comenzado en julio de 1931 y se sostuvo 9 meses contra la empresa por haber despedido a trabajadores de edad avanzada sin indemnización. La huelga se sostuvo por solidaridad y fue mantenida por casi toda la población, disputándose familias cenetistas de toda España la acogida de los hijos y familiares de los huelguistas. En septiembre se aprueba el Estatuto de Cataluña y en noviembre gana las elecciones al Parlament Esquerra Republicana. El triunfante nacionalismo exacerbado no consentirá dos poderes en Cataluña, su propio poder en las instituciones en representación de la burguesía y el capital catalanes, confrontado con otro poder, el de la nación de los parias, el proletariado anarcosindicalista organizado en su Confederación Nacional del Trabajo, adherida a la reconstruida Primera Internacional, AIT. Así pues, se propone aplastar a la CNT. A las órdenes de turbios personajes como Dencas, Badía y otros, los escamots, grupos de asalto del catalanismo extremista, y grupos de policías complementan las medidas de política gubernativa que han clausurado los locales y cerrado la prensa cenetista con una política terrorista de intimidación de los militantes. Los casals de la izquierda funcionan como checas donde clandestinamente se secuestra y apalea a los confederados. Segunda acción insurreccional. De la situación descrita nace el movimiento revolucionario del 8 de enero de 1933. La señal de insurrección señala directamente la causa. Muy cerca de los cimientos de la jefatura de policía explotan dos potentes bombas. La extensión de la insurrección se había previsto que se haría a través de la huelga general de los ferrocarriles, donde los cenetistas eran minoría, aunque esperaban la adhesión mayoritaria de los ferroviarios de UGT. Pero esta no se decidió y se puso de parte del gobierno, lo que hizo fracasar la insurrección. Y como se había propagado sin mayor recato en alguna prensa confederal, la tropa estaba acuartelada y alerta. Se detuvo de inmediato a los animadores. El acostumbrado llamamiento a los hijos del pueblo secuestrados en el servicio militar, que solía despertar complicidad, no pudo realizarse y el pueblo, confuso y apocado, reservó su participación. A pesar de ello, los cuadros de defensa confederal, por fidelidad a la palabra empeñada, se lanzaron a la calle en acciones reducidas a tiroteos y explosiones dispersas en las barriadas obreras y frente a algunos cuarteles de Barcelona, Lérida, Tarrasa y Sardañola. Por Levante, varios pueblos se suman, 68. Y también algunas capitales y pueblos importantes de Andalucía, revelándose Casas Viejas como paradigma de la monstruosa desmesura de la acción represora gubernamental, lo que merece mención aparte, que no podemos abordar aquí, que pondrá fin a esta fase de la guerra social imponiendo la paz de los cementerios. 9 de noviembre, a los tiempos me recuerdas que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclama la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. Tercera acción insurreccional. El 19 de noviembre de 1933 se celebran las segundas elecciones constituyentes. La decepción proletaria ante la descarada deriva de la política republicana en favor de la burguesía y su contención y represión del movimiento obrero llevó a que un pleno nacional de la CNT a primeros de noviembre declarase la huelga electoral, que se promovió intensamente durante toda la campaña electoral y que terminó con un mitin masivo en Barcelona con el lema «Frente a las urnas, la revolución social», en el que, conscientes de las repercusiones de esta actitud, los oradores de la CNT y de la FAI proclamaron que si la abstención proletaria provocaba el triunfo de las derechas, que ya habían adquirido un corte meramente fascista con el culto al jefe de la CEDA, el filonazi Gil Robles, y sus escuadras paramilitares juveniles, las JAP, y la bienvenida a la recién creada Falange del hijo del dictador Primo Rivera, los anarcosindicalistas se comprometían a desencadenar la revolución social. La propuesta tuvo un gran eco en el proletariado y la abstención rondó entre el 32,5% al 40% en Barcelona y 45% en Andalucía, según la implantación cenetista. Ello provocó, en buena medida, el triunfo de las derechas, pero la CNT y el proletariado abstencionista no iban a entregar el poder a la reacción, y a la semana de las elecciones otro pleno nacional nombra un comité nacional revolucionario en Zaragoza que el 8 de diciembre, como había comprometido y a pesar de haberse proclamado el estado de guerra en toda España el día 3, pone en marcha un movimiento insurreccional en cadena que partiendo de Zaragoza se extiende por la cuenca del Ebro, Aragón y La Rioja, alcanzando gran virulencia en multitud de pueblos donde se asaltan los ayuntamientos, se queman los registros oficiales y se proclama con gran entusiasmo popular el comunismo libertario. En varias grandes ciudades de Cataluña, Levante y Andalucía, y algunos pueblos de Extremadura y León, Favero, estallaron motines. La intervención del ejército con sus carros de asalto y su impresionante aparato de guerra, junto a las Guardias Civiles y la Guardia de Asalto, decidieron la victoria del campo gubernamental. Aunque en Zaragoza se resistió varios días, el Comité Revolucionario fue detenido y se inició una dura represión con execrables episodios como la ejecución en Bujalance de campesinos maniatados aplicándoles la ley de fugas. El envite costó 87 vidas, innumerables heridos y 700 largas condenas a presidio y, por enésima vez, los sindicatos confederales fueron clausurados y prohibida su prensa. Tampoco en esta ocasión se contó con el concurso de los socialistas, que era esperado, siquiera sus bases, ni el pueblo no organizado participó y las propias fuerzas cenetistas estaban muy disminuidas en Cataluña y Levante como consecuencia de la represión que aún se estaba pagando por la insurrección de enero. Así pues, una experiencia insurreccional que por ahora parecía haber sido precipitada, no meditada ni medida en sus capacidades y consecuencias, aunque al cabo 3 años después y una vez libertados los presos en febrero del 36, demostraría que el ejercicio, la gimnasia revolucionaria, había dotado de músculo, diligencia insurreccional y visión de su situación y su destino al proletariado más consciente, capacitándole para enfrentarse por sí mismo al lanzamiento militar. Esta diligencia y capacidad sería probada y acrecentada en la insurrección de octubre del 34, la asturiana, porque no cuajaría más allá, entre otros motivos, las circunstancias específicas del nacionalismo en Cataluña por la explicada merma de la capacidad organizativa de los efectivos de las más importantes y numerosas fuerzas proletariadas del momento, la CNT. CNT en octubre del 34, citamos ahora esto, CNT en octubre del 34 en Cataluña. Hemos señalado que una de las fallas del movimiento del 6 de octubre fue la falta de un plan serio de coordinación nacional, salvo en la región asturiana. Los dirigentes socialistas de aquel movimiento esquivaron todo contacto con la organización confederal. La moción del Pleno Nacional de Regionales de la CNT de fecha 13 de febrero de aquel mismo año quedó sin respuesta por parte de la UGT. Si los socialistas se proponían desencadenar verdaderamente un movimiento revolucionario en España, cosa no averiguada todavía, les era imprescindible la colaboración de la CNT, por lo menos en aquellas regiones en que, como Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, es patente la capacidad ofensiva de la Confederación. No tener en cuenta esto presuponía dos cosas: que los socialistas no perseguían otro propósito que el de desencadenar un simple conflicto que provocase la dimisión del gobierno radical cedista, o que, al contrario, ganosos de asegurarse la supremacía de aquel movimiento a los fines del Estado socialista dibujado en el programa más arriba transcrito, se refiere a la página anterior del libro, se consideraban bastante fuertes para conseguir el triunfo por sus propios medios y por los medios de fortuna que pudiera depararles la esporádica colaboración de los republicanos y de la masa popular. En primer caso, los socialistas calcularon erróneamente sobre las posibles reacciones del gobierno, de la fuerza pública y del ejército. En el segundo, afrontaron un riesgo harto peregrino en tanto que empresa revolucionaria. Y en uno y en otro caso, los socialistas atribuyeron una importancia exagerada a los propósitos y valor combativo de las huestes de Estat Català y Esquerra Republicana de Cataluña. Socialistas y catalanistas habían colaborado desde el gobierno central e indirectamente desde el gobierno autónomo en la represión contra la organización confederal en Cataluña. La Esquerra y el Partido Socialista estaban en consecuencia vinculados a la represión de los movimientos insurreccionales de enero de 1132 y de enero y diciembre de 1133. La Santa Alianza Socialista-Catalanista inclinó a la CNT más de lo que lo estaba contra todo movimiento de signo político. El movimiento del 6 de octubre, determinado por el Partido Socialista, se desarrolló en Cataluña como movimiento político nacionalista, bajo el signo de la Esquerra y su apéndice, la Alianza Obrera, conglomerado de pequeños grupos esencialmente burocráticos o pequeños burgueses comandados por partidos y tendencias de escasa influencia popular y de nula predisposición revolucionaria. Por su parte, el gobierno autónomo soñaba confiado en la afección de los cuerpos de policía y asalto, y quién sabe si también en la adhesión o neutralidad del jefe militar de la guarnición, cuyo apellido catalán era objeto de rosadas especulaciones. A mayor abundamiento, la Esquerra y sus satélites políticos y policíacos estaban comprometidos en una cruzada de exterminio contra la CNT desde los primeros tiempos del Estatuto. La Esquerra, en posesión del orden público en Cataluña, mantenía la clausura de los sindicatos confederales desde la represión por los hechos de diciembre. El diario confederal Solidaridad Obrera se hallaba sometido a un régimen sistemático de suspensiones y de encarcelamiento de sus redactores, incluso de su director Manuel Villar. Este, en su libro El anarquismo en la insurrección de Asturias, que escribió por acuerdo de la misma redacción y administración del diario, la cual pagó su desplazamiento a Asturias después de los hechos de octubre. Dice lo siguiente: en Cataluña, Solidaridad Obrera sufre la primera suspensión gubernativa del 24 de abril de 1933. Desde entonces hasta el 5 de octubre de 1934, un día antes de la insurrección de la Generalidad, el diario confederal es suspendido 3 veces, prolongándose una de estas suspensiones por espacio de 104 días. A estas suspensiones hay que agregar las recogidas de ediciones, que se elevaron a 34 y que suman fuerte cantidad de dinero perdido en material y jornales. Entre suspensiones y recogidas, Solidaridad Obrera dejó de aparecer 212 días, es decir, en un total de 516 días, el diario anarcosindicalista en Cataluña ve la luz tan solo 304 días. En Cataluña, el movimiento se presentó combinado con el desenlace del conflicto existente entre el gobierno de la Generalidad y el gobierno central. Una ley del Parlamento catalán llamada de contratas de cultivo fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales por recurso de los grandes propietarios del agro catalán. En el fondo de este conflicto había la clásica rivalidad de los dos partidos mayoritarios en Cataluña, la Esquerra y la Lliga. Los rabesaires beneficiarios de la ley eran una clase formada por pequeños colonos. Constituían el sostén electoral de la Esquerra en las comarcas catalanas y su única fuerza popular. En este pleito, la Esquerra esgrimió el eslogan que ya había sido utilizado cuando la campaña por el Estatuto: si no es el donen, es el pendren. Si no das... No nos lo dan integrado, lo tomaremos por la puerta. El movimiento empieza en Cataluña el día 5 de octubre con una huelga general decretada por la Alianza Obrera y ejecutada por la policía. La víspera, esa misma policía había procedido a la detención de cuantos militantes confederales pudo sorprender en sus domicilios. Buenaventura Durruti figura entre los detenidos. El órgano confederal aparece el día 6 con varias horas de retraso debido a las mutilaciones inconvenientes puestos por la censura. A causa de esta medida, el Comité Regional de la CNT tiene que recurrir a la hoja clandestina para orientar a los trabajadores confederales. Y aquí, bueno, he aquí el manifiesto publicado en aquella misma fecha: Confederación Regional del Trabajo de Cataluña y Federación Local de Sindicatos de Barcelona. A todos los trabajadores, al pueblo en general, en estos momentos de conmoción intensa en que se ponen en juego todas las fuerzas populares, la regional catalana tiene que tomar parte en la batalla en la forma que corresponde a sus principios revolucionarios y anárquicos. Se ha desencadenado la lucha y estamos en los preliminares de posibles gestas que fijen el futuro de nuestro pueblo. Nuestra actitud no puede ser contemplativa, sino de acción fuerte y contundente que termine con el actual estado de cosas. No son momentos de teorizar, sino de obrar, pero obrar. Acción del proletariado revolucionario por cuenta propia y con decisiones propias. Reivindicación de nuestros principios libertarios sin el menor contacto con las instituciones oficiales que limitan la acción del pueblo a sus conveniencias. El movimiento producido esta mañana debe adquirir los caracteres de gesta popular por la acción proletaria, sin admisión de protecciones de la fuerza pública que debería avergonzar a quienes la admiten y reclaman. La CNT, sometida desde hace tiempo a una represión encarnizada, no puede continuar más tiempo en el reducido espacio que le marcan sus opresores. Reclamamos el derecho a intervenir en esta lucha y nos lo tomamos. Somos la mayor garantía de barrera al fascismo y quienes pretenden negarnos este derecho facilitarán las maniobras fascistas para intentar impedir nuestra actuación. Concentraremos, pues, todas nuestras fuerzas preparándonos para las luchas que se avecinan. Consignas de la Confederación Regional Catalana en los momentos actuales. Primero, apertura inmediata de nuestros sindicatos y concentración de los trabajadores en los locales. Segundo, manifestación de nuestros principios antifascistas y libertarios frente a todos los principios autoritarios. Tercero, entran en funciones los comités de barriada, que serán los encargados de transmitir las consignas precisas en el curso de los acontecimientos. Cuarto, todos los sindicatos de la región deberán estrechar las relaciones con este comité que orientará el movimiento coordinando las fuerzas en la lucha. Hoy más que nunca debemos prestarnos a demostrar el espíritu revolucionario y anárquico de nuestros sindicatos. Por la CNT, por el comunismo libertario, los comités regional y local de Barcelona, 6 de octubre de 1934. Los primeros en poner en práctica la primera de estas consignas son los militantes del Sindicato de la Madera. Arrancados los precintos y abiertas las puertas de los locales clausurados, la fuerza pública autonómica interviene inmediata y violentamente cruzándose entre policías y confederales nutridos disparos. Los trabajadores son obligados a replegarse y los locales vuelven a quedar cerrados. Con motivo de este choque, el consejero de Gobernación, doctor Dencas, lanza una nota en la que incita a las fuerzas y ciudadanos armados que empiezan a patrullar por la ciudad contra los provocadores anarquistas vendidos a la reacción. A las 5 de la tarde de este mismo día es asaltada a tiro limpio por las fuerzas uniformadas del gobierno autónomo la redacción de Solidaridad Obrera. La policía va a suspender el pleno regional que se está celebrando en aquellos momentos, afortunadamente en otro local. La administración y talleres del diario son clausurados. A primeras horas de la noche, el presidente de la Generalitat, Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Una multitud de guardias y ciudadanos armados de Winchester ovaciona ante la Generalitat la proclama de Companys. Pero casi al mismo tiempo, el jefe militar de la guarnición, general Batet, proclama a su vez el estado de guerra. La presencia de las tropas en las Ramblas provoca el primer tiroteo. La sede del Estat Català Proletari, fracción nacionalista extremista, es abatida a cañonazos. Jaime Compte, líder de esta agrupación separatista, encuentra allí la muerte. Las tropas inician el asedio al edificio de la Generalitat, mientras la defección de sus defensores se acentúa por momentos. A primeras horas de la madrugada, Companys lanza un patético llamamiento a todos los ciudadanos sin distinción de ideologías para que acudan a defender la Generalitat. Algunos grupos de rabasaires intentan aproximarse a Barcelona, pero son interceptados y desarmados por los soldados. Las milicias ciudadanas empiezan a arrojar las armas y a retirarse a la desbandada. Los guardias de asalto se rinden o huyen, arrojando el armamento y deshaciéndose de la guerrera. Y cuando los primeros cañonazos empiezan a retumbar contra los muros del Palacio Presidencial, Luis Companys y su gobierno, a excepción de Dencas, que, preparada la fuga de antemano, huyó por una alcantarilla, se constituyen en prisioneros. En todos los pueblos de la región se produce la dispersión de elementos izquierdistas. Las armas y municiones abandonadas son puestas a buen recaudo por los elementos confederales. En algunos pueblos, tal como Granollers, los militantes de la CNT asumen la responsabilidad del movimiento al que imprimen directrices propias. Ello es suficiente para que la represión se cierna violentamente contra la organización confederal. Solidaridad Obrera, reaparecida brevemente después del movimiento, es suprimida por espacio de 5 o 6 meses más. Los sindicatos continúan clausurados. He aquí, a grandes rasgos, los anales del 6 de octubre catalán. La tesis absurda de una supuesta traición del proletariado confederal de Cataluña a sus hermanos de Asturias queda desvanecida ante la relación verídica de los hechos. Los propios socialistas pecaron de pusilánimes en su zona de influencia de Madrid y en la vasta meseta castellana. El foco socialista de Vizcaya se mantuvo en una expectativa prudente. Ninguna suspicacia, pues, se puede alimentar

estas acusaciones de traidoría, que por cierto no se plantean hacia el socialismo, que mantuvo una inhibición injustificada fuera de Asturias. Y es que justamente el error fundamental del plan insurreccional fue la falla del movimiento en el área nacional, donde hay que señalar que los socialistas no se dirigieron a la CNT para acuerdo o pacto alguno. En este orden, la preparación fue catastrófica y el movimiento no fue más allá de una simple huelga general. En Madrid, el plan socialista se fiaba más a la suerte que a la previsión y solución de circunstancias adversas. Se habían repartido armas entre las juventudes socialistas, se planteó tomar el parque móvil, el cuartel de la montaña y el Ministerio de Gobernación, con la complicidad de guardias de asalto y el compromiso de algunos tenientes, generales y coroneles. Se levantaron algunas barricadas en barrios para entorpecer el avance de las tropas, pero no se defendieron. Se declaró más que se promovió la huelga general, que fue secundada principalmente en correos, hostelería, mercados y comercio. Pero la autoridad estaba prevenida, quizá avisada. Desde primeras horas del día 5, Gobernación desplegó todos los resortes del orden público, declaró la huelga legal y la ley marcial. Ocupó, con algún tiroteo y centenar y medio de detenciones, los círculos socialistas de Prosperidad y Cuatro Caminos. Se detuvo a varios oficiales militares y de asalto, lo que inhibió la actuación de los demás. Movilizó a los empleados de ferrocarriles, correos y comunicaciones, gas, electricidad y tranvías sin oposición ninguna. La patronal de hostelería lanzó amenazas de despido que surtieron efecto, al punto que el 6 a la noche el dirigente socialista Vidarte del Comité Revolucionario Nacional, y entre comillas, tenía el presentimiento de que la insurrección estaba fracasada y que el plan de Largo Caballero había sido totalmente desarticulado. Juan Simeón Vidarte, El Bienio Negro y la Insurrección de Asturias, página 244. A pesar que el proletariado procurase sostener la huelga y el interposimiento de la circulación con barricadas esporádicas durante 3 o 4 días más. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. En Euskadi, aunque las acciones fueron puntualmente más decididas, la huelga general nunca alcanzó el cariz de revolucionaria. Los socialistas se mantuvieron a la expectativa de no se sabe qué y sin decidirse a lanzar la abierta insurrección. Aparte de Mondragón, donde la Guardia Civil y el Requeté fueron desarmados, y en Eibar, donde se ocupó el ayuntamiento, fue en Vizcaya donde los hechos tuvieron un alcance más intenso. Pese a que Franco había destituido a importantes jefes militares a los que Indalecio Prieto contaba comprometer, Con la solidaridad y la colaboración absoluta de la CNT, la huelga fue general en todo Bilbao y en la zona minera de Somorrostro se entabló una lucha descarnada, mientras en Portugalete, solo tras sangrientos combates, la Guardia Civil pudo tomar las barricadas y someter la defensa heroica que los proletarios sostuvieron en los combates agustinos y de Santa Clara, convertidos en fortalezas. Hasta el día 11, los escuadrones militares no pudieron ocupar Erandio y penetrar por Balmaseda hasta la zona minera, defendida hasta el último aliento por los trabajadores en Somorrostro, San Salvador y La Arboleda. Otro de los focos de rebelión y resistencia fueron las zonas mineras de León y Palencia, donde la CNT también tenía implantación, destacando Favero, donde se proclamó el comunismo libertario, y tras varios días de resistencia, los trabajadores se lanzaron al monte provocando hostigamiento guerrillero y pasando a algunos a engrosar las filas revolucionarias en Asturias. Algunas acciones aisladas en Zaragoza y Valencia acaban por dibujar el mapa del movimiento revolucionario que los socialistas habían planeado durante largos meses. En la obra citada de Vidarte, de El Bienio Negro y la Insurrección de Asturias, en la página 264 justifica este Vidarte que la huelga campesina de junio y otras anteriores, se supone que al menos la insurrección de enero del 33 y su seguimiento en Casas Viejas y localidades andaluzas, dejaron sin fondos a los sindicatos y cansado o encarcelado a una gran parte del proletariado. Nuestras órdenes se obedecieron en toda España, pero una cosa es la voluntad de vencer y otra muy distinta las posibilidades para ello. Y nosotros nos asombramos, ¿no? Las desconocían a la hora de lanzar el plan, es decir, las posibilidades que había, las desconocían a la hora de lanzar el plan. Por lo que ciertamente cabría plantearse era... ¿Era este el verdadero propósito de los socialistas? ¿Constituye el movimiento de Asturias un desbordamiento de las propias previsiones del socialismo? Pero ya hemos sentado que las conjeturas y el posibilismo histórico retroactivo son argucias de analista pusilámine, porque, como hemos dejado claro, el pacto de alianza CNT-UGT acordado en Asturias no deja lugar a dudas sobre su trascendencia revolucionaria. Y esto es justamente lo que con los actos desarrollados por Albo celebramos. Bueno, esta es una... Aquí acaba, cerraremos con un poco de música, acaba esto que en realidad es una primera parte de contestación a la carta de Félix Martín Martínez, porque queda por contestar todo lo referente a lo que él llama la obra destructiva de la revolución, ¿no? Los bombardeos, el incendio de la Universidad de Oviedo, que se sabe hoy a día, se sabe que fue bombardeada por un avión republicano del Ejército de la República, y toda una serie de actos que cita que merecen explicarse con más detenimiento y sobre todo también contraponer lo que él no cita, que es la salvaje obra represiva una vez vencida la revolución que desencadena por orden de Franco, que estaba al mando en el Ministerio de la Guerra, el general Franco, se desencadena la represión que ha quedado en los anales de la tortura como eso, como ejemplo de sofocación revolucionaria. Y eso pues será en un próximo programa que esperamos poder realizar en la hora acostumbrada, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Aquí en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Y bueno, acabamos con justamente... el lamento del precio que pagó Asturias y el pueblo trabajador asturiano por tener la osadía, la valentía y sobre todo la responsabilidad de enfrentar la injusta organización social para dar paso a una nueva sociedad. Cuántas fatigas te espera, cuántos niños huérfanitos, cuántos niños huérfanitos mueren sin tener amparo. Asturias desventurada, cuántas fatigas te espera, cuántos hijos huerfanitos quedan sin tener abrigo para siempre en la miseria. Cuántas madres de familia quedaron desamparadas y cuántas se han vuelto viendo morir entre rocas el fruto de sus entrañas. Corren las pobres viudas y aquel marido valiente que a defender sus ideas subió a la pola de Elena hacia el signo de la muerte. Al cementerio muchos fueron enterrados en los jardines y patios. ¡Qué horror y qué desconsuelo! ¿Cuántas fatigas te esperan, Asturias desventurada? Que durante 15 días, que durante 15 días fue lluvia de balas. Si algún día vas, pues nada, hasta aquí. Esto ha sido todo y hasta el próximo viernes, que ya decimos, esperamos dar cumplida respuesta a esa parte de la represión y de la cosa más violenta vinculada a la revolución. Hasta entonces, salud y libertad. Hasta el próximo viernes, salud y rebelión.